Lo que pasó, pasó entre tú y yo. de tripa, pa' mi doñita. Mucho meneo, sanduca con liliqueo, me lo paseo. Porque esto me llama feo, no te me llama. Esto es mi chamba, hace canto a los cangalas. Loco.

could just be that you must be a part of that beat in my heart. Estoy muriendo, porque no tengo tu amor. Yo siento que estoy muriendo.